Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche que va a ser bastante fuertecita. Agarraos bien los machos, porque esta noche, bueno, vamos a tener de todo, pero para empezar, un trago duro y fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y esta noche, a estas horas intempestivas para él, porque no suele estar a estas horas de la noche en la colaboración que hace en el programa, tenemos a Aarón L. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aarón? Bien. ¿Qué poquito bien estás? ¿Un poquito más? Un poquito más. Un poquito más. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. ¿Y por qué os decimos que esta noche va a ser una noche de golpes, de boom, de ouch, de aum, de Pues la respuesta está aquí, es muy sencilla. Fijaros. Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciona yo. Pon una cifra y hazte valiente. Solo los peces muertos siguen la corriente. Y no, no llegan hasta aquí. Está claro, ¿no? Está bien claro. Esta noche tenemos, para empezar el Callejón del Hambre, para empezar este menú hambriento, tenemos a los Duo Kie, pero además no solo los tenemos, que los hemos tenido ya en The Rap Fly, en la sección de Aarón L., sino que tenemos a Locus al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos, disfrutando de esta noche tan veraniega. Qué bien, qué estupendo. Disfrutar de las noches virtuales. Bueno, vamos a ello. Bueno, yo primero, lo primero que te quería preguntar es, ¿hacéis muchas citas o muchas cosas que tienen que ver con el cine? ¿Qué pasa? ¿Sois cinéfilos los dos o es algún rollo tuyo nada más? No, los dos bastante. De hecho, Nervioso bastante más que yo. Ajá. Lo que pasa es que el cine, evidentemente, sobre todo el cine moderno, incluso el de gángsters, el de Tarantino, toda esta película es algo que para nosotros nos da mucho juego. Ajá. Para jugar, para sacar frases de estas míticas, para todo. Siempre vemos alguna película y, joder, tío, el otro día vi una frase en una película que no veas cómo mola. ¿Y esa frase os sirve para meterla directamente? De ahí sacamos las ideas, porque claro, lo que sí somos es muy descriptivos a la hora de escribir y de componer nuestras canciones. Entonces, bueno, pues supongo que es una fuente de inspiración muy, muy buena. De eso no hay duda. Bueno, te voy a presentar a Aarón L., que está aquí esta noche con nosotros. Hola, Aarón L. Hola. Hola, ¿qué tal, Aarón L.? ¿Cómo Hola. Andamos, Aarón L.? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero dilo, dinos cómo estás. Bien, dilo como si estuviera bien de verdad. Venga, ¡bien, cojones! Inténtalo, cojones. Ahí está, joder. Bueno, pues vamos ¿Se puede a... ¿Puede decir joder? Sí, se puede, sí, sí. Joder, claro, puede, estamos y en... Se puede decir puta y cosas así, ¿no? Y perfectamente, sin ningún problema. Claro, puta. Claro, estaría bueno. ¿Todavía te gusta después de tantos años decir palabras como esa? Pero vamos, o sea, cada día lo disfruto más. ¿Sí? Sí, yo soy... Tú sabes cómo... lo que dicen de que los grupos cuando van... haciéndose mayores, sí, sí. Van madurando, se van tranquilizando ¿no? Pues cogen la guitarra acústica, esas cosas. Yo voy al revés. Ah, bien. Vamos, yo no, nosotros. Cada vez más radicales. Cada vez más encabronados. Sí. Bueno, yo ahora, antes de empezar a poner música vuestra, yo tengo que confesarte algo. Dime. ¿Vale? Te voy a decir, yo antes de veros en directo, vuestra música como que no me llegaba mucho, ¿vale? Le pasa a muchos, ¿eh? Me pasaba una cosa como decía, pues esto como muy bestia, muy cabezón, muy tal, muy a veces divertido, pero bueno. Y luego lo ves en directo y dices, joder, pues molan estos dos gilipollas, ¿no? Lo vi en directo y me lo pasé de puta madre. Carones. Me lo pasé que, vamos, increíble. Y dije, joder, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar a poner música ya, sin esperar más. Dale caña. Vamos a poner el tema 7 de vuestro disco, que se llamaron, ¿cómo se llama ese disco? Voy a por ti. No, el disco. Ah, ¿cómo se llama? De Celebrity Mortis. Ah, bien, bien. Está tan claro que es que, bueno, pues allá. Voy a por ti, ahí va. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, o puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Veréis como uno por uno caeréis. cometeréis los mismos errores que los otros 26. No despertéis al dragón durmiente, porque entraréis en una casa del dolor sin precedentes, evidentemente. Nadie quiere que me ponga de pie para ver qué coño dice después. Si ves que me empieza a hervir la sangre, pues puede que estés donde no debes, compadre. No todo el mundo tiene un precio, son cretino. Tu tabique de platino me la suda. Soy un asesino. Puede que tengas poder, pero hoy estoy que trino. Me has intentado joder y has sellado tu destino. Joder, me tiemblan los pies a su lado. Acabo de descubrirme con el puño cerrado. Y ahí vamos, has dado con el hijo de la gran puta equivocado. So payaso, hoy vas a acabar destrozado. So payaso. Tío, esta vez me levanto y fijo, voy a por ti, así que. Podría cerrar sin criticaros o callándome lo que siento. Prefiero ver la cara que se os queda cuando lo suelto. Tener un sueldo fijo y mi vida sería un chasco. Prefiero vivir del aire antes que morirme del asco. Y no, no tengo miedo, si me preguntas te respondo. La estupidez humana es como un pozo sin fondo. Y la vida aquí es como un paseo en un día de sol con resaca. El vampiro, el corazón y la estaca, verás. Antes o después se volverá contra ti. Quizás antes o después, si todo llega a su fin, serás la víctima y no el verdugo. Uno de mil detrás. Venganza en forma de otro proyectil. Ahí fuera. No siempre han hecho daño los cabrones que mueren, pero eso es algo que las balas nunca saben. Quisiera quedarme aquí sentado esperando a que el mundo cambie, pero nada sucede. Sigue el dolor y sigue el hambre hasta que. Su payaso. Tío, esta vez me levanto y fijo, voy a por ti, así que. Bueno, pues para aquellos que no hayan visto nunca a Duo Kiki en directo, tengo que decir que esta aparente y no tan aparente fiereza se convierte en algo muy divertido en el escenario. A ver, hay una cosa que a mí no me cuadra, Locus. Estos temas tan fuertes, con tanta fiereza, con tanta fuerza, luego se convierten en una fiesta en el directo. ¿Cómo hacéis esto? A ver. Pues yo creo que me sale sin querer. No ha sido aposta, papá. Pues no te sabría decir, hombre, para nosotros el rollo siempre está en la combinación de esos factores, ¿no? De la crítica social, por un lado, y el arremeter contra todo en los textos, sí. Y además hacerlo sin cortarnos un pelo en la manera, en la forma y en el fondo, es decir, si a mí me toca los cojones la iglesia, voy a meterme contra la iglesia, me da igual que sea políticamente correcto o no, lo voy a decir, ¿sabes? Me voy a cagar en la puta madre del papa y voy a decir que los curas se dedican a follarse niños, no tengo ningún miedo en decirlo. Uh-huh. En la forma, porque creo que la palabrota está infravalorado, en la palabrota es algo maravilloso, si no, sí, lo pregunten a don Camilo, José Cela. Ajá. Uh-huh. ¿No? Que yo creo que nuestra manera de hablar es, procuramos que tenga una cierta, iba a decir poesía, pero quizás demasiado. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser poesía? Se nos viene grande esa palabra. Pero no, bueno, a mí no me lo parece, Pero sí, procuramos que no deje de ser una letra de una canción, pero sí utilizando un lenguaje que esta mañana precisamente estaba en un coloquio en la universidad sobre composición de letras y tal, y yo estaba diciendo eso, que claro, que es que hay veces que la única manera de decir puta es diciendo puta. Evidentemente. Y cuando dices zorra ya es como putita, y si dices señora de moral despistada ya no es puta, es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, hay veces que para hacerle a entender a alguien que es un cabrón y un hijo de la gran puta, hay que decirle eres un cabrón y un hijo de la gran puta. Con todas las letras. Y en concreto en el caso de los políticos es el doble. El doble, sí. Multiplica por tres. Pues ese, digamos que sería el otro factor, y luego todo esto envuelto en una nube de sentido del humor y de reírnos de todo, porque también si con las temáticas que hacemos nosotros, que tratamos nosotros, que son más bien fuertes, y nuestra manera de tratarlas, que es más bien fuerte, no lo hacemos por lo menos riéndonos, Nuestros conciertos serían para cortarse la vena según entras. Sí, sí, pero imagínate, todo esto mismo que hace Nuoki, pero de mal rollo. De mal rollo, sí, sí. Pero hay muchos grupos de los conciertos, ¿sabes? Claro, pero hay muchos grupos de rap que se lo toman muy en serio, son muy serios. Demasiado en serio, no hay cuando luego ellos tampoco son así. Claro, luego no hay, hablas con ellos y no son así, ¿no? Que les ves salir al escenario aquí, sí, no sé qué, Madrid, tal, no sé cuánto, coronas, puta madre, somos mazos de serios y mazos de malos, y luego salen del escenario y son unos cachondos, y unos cuergas. Claro. Y son unos tíos mazo de tranquilos y mazo de amables. Bueno, pues, pero bueno, hay demasiada pose. Yo creo que hay que soltarse un poco la melena. Creo que sí, si te mola hacer el ganso, sal y hace el ganso, que para eso está el escenario. Bueno, pues Aarón te va a hacer una pregunta. Venga, Aarón L, vamos, dale. Facilita, ¿eh? Facilita, bueno, cuidado. En la canción Rapsila, ¿por qué se os ocurrió crear un personaje? Buena pregunta, coño. Mira que te dije que facilita, ¿eh? Ah, es que Aarón es así, ¿eh? Cuidadito. Pues... realmente fue algo que vino un poco dado por la manera en la que estaba construida la base, que estaba hecha con pisadas de dinosaurio, de vete tú a saber qué cojones era eso. Entonces, cuando nos pasaron la base, nos flipó. Dijimos, hostia, yo quiero rapear sobre esto. Me quedo la base. Y cuando ya la teníamos la base, dijimos, ¿y ahora qué cojones hacemos? Y fue como... Y a mí se me ocurrió la idea de lo de Rapsila, como... Pues como coña, evidentemente, ¿sabes? Estás oyendo una base de un tema de rap que está hecha con pisadas de un monstruo y dices, Rapsila, mira qué inteligente soy. Y ya, y dije, pues ya está, pues nos pareció el único camino por donde tirar. Fue una cosa que era como la única manera en la que de que pareciera medianamente lógico. Porque una base, o sea, una canción que está hecha a la batería con pisadas de un monstruo, ¿qué te vas a poner a hablar? ¿De mi novia me ha dejado? Pues estaría... Oye, a lo mejor tu novia era así, no sé, ¿no? ¿Sabes? Oye, una cosa, ¿y por qué cuando llamasteis a Capaz y a Shohai para hacerlo y le contasteis el rollo del Rapsila y las pisadas de dinosaurio, qué cara pusieron? Pues les encantó, a los dos. Bien, bien. A los dos. Al Hei sobre todo le flipó. Sí. Al Hei le flipó la base. Mandó un mail de esos de cómo me mola la mierda del T-Rex esta, no sé qué. Para que veáis que hay mucho más sentido del humor y mucha más ganas de reírse de lo que parece. Claro, entre la gente del rap, que parecen todos tan serios. No, pues vamos a seguir con un temita que se llama Ouch, que es como una hostia, ¿no? Esto del Ouch es como la hostia del cómic. Sí, está sacado de ahí. Sí, nos ha salido un poco onomatopéyico este disco. Sí. Entre el Ouch, el Boom y toda la película esta, sí nos ha salido un poco así. Pues venga, vamos allá, al golpe. Vale. Están temblando los cimientos, tu Oki en demoliciones ha vuelto a tiempo para poneros a todos donde corresponda, para que ninguno crea que va a salvarse aunque se esconda. David mató Goliath con una onda, ves que no gana el más fuerte, gana el del arma por norma. Nervioso vos informa que la tierra se deforma si me pongo a saltar sobre vuestra plataforma. Soy un hombre de increíbles principios y de finales espectaculares. No de medio me relleno, ¿vale? Freddy Krueger en los sueños de tu piba se la folla y le mola más su joya que la tuya. Oh, vaya, vaya. Mi culo está curtido en mil batallas, tengo metralla clavada en donde cuelgan mis medallas. Velas satánicas en mi pecera cuando grabo y cuando acabo si echo un hit me suda el nabo. Por la calle como un cuerpo sin cabeza, como un vikingo buscando un cuerno de cerveza. Puede que busques encontrar delicadeza, pero lo que voy a darte va a hacer que les cueza. Cualquier cosa que haya grabado yo es mejor que cualquier cosa que hayas grabado tú, ¿no? Súper nervioso surcando el cielo, duo aquí y te mete su cueva tirándote del pelo. Ouch, hago que mi rap les duela y dicen ouch, hago que les deje secuela así. Ouch, el voilà, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Ouch, hago que mi rap les duela y dicen ouch, hago que les deje secuela así. Ouch, el voilà, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Soy como un perro, si no puedo comérmelo, follármelo, meo encima. Asunto resuelto, sigo con mi vida. Hace dos días tú eras nadie y ahora mira, no eres nadie a mi lado, ya ves que vueltas da la vida. Amo al rap más que a mí mismo. Dicen que pueden brillar, aquí no. Joder, te lo pongo difícil, ganar al chulo es complicado. Como meterla entre el coño y el culo. Sé que ves el hip hop desde el escaparate. Vas adentro, empezarás a endeudarte. Trabajar en la industria del arte es como currar para Al Qaeda, solo quieren explotarte. Perdimos la guerra, pero ganamos alas. Si nadie escucha, este disco no es nada. El mercado es un auténtico cadáver. Da igual rap o rock and roll, distinta mierda, mismo váter. Deep poses, toys, carroña. Estoy sonriendo, pero no estoy de coña. Hago que mi rap sea como mínimo respetado y no le engaña a bobos de niñatos envalentonados. La calle siempre busca el desempate y no mereces morir, joder, no busques que te maten. Pa' mi trabajo me pongo este tatuaje, así no acabaré convertido en un puto traje. Ouch, hago que mi rap les duela y dicen ouch, hago que les deje secuela así. Ouch, el voilà, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Ouch, hago que mi rap les duela y dicen ouch, hago que les deje secuela así. Se vuela, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Hago que mi rap les duela y dicen hago que les deje secuela así. Se vuela, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Hago que mi rap les duela y dicen hago que les deje secuela así. Se vuela, luego nos siguen con la misma coartada del último crimen. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y pobreza. Sueña el que a verdad empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y defiende. Y en el mundo en confusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esta prisión descargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. Que es la vida una ilusión, que es la vida un en sí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, de toda la vida el sueño. Y los sueños, sueños son. En el callejón del hambre, comemos de todo. Y estamos esta noche comiendo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. Sexys. Bien, bien, pues esta noche estamos comiendo Duo Kie. Así, a dentelladas, directamente. Y aquí viene Aarón con otra pregunta, cuidadito, ¿eh? Atento, atento, atento. Ahí va. Me das. ¿Ser rapero es un trabajo? ¿El qué, perdón? ¿Ser rapero es un trabajo? Si lo pagaran, no sería. Si lo pagaran como para que diera para vivir. Sí, no, no sé. Bueno, a ver. Hoy en día es lo que es el arte, ya está muy mezclado todo, ¿no? Pero vamos, si consigues vivir de ello, desde luego que sí, claro. Lo que pasa es que hay que ser muy bueno y tener suerte y contactos y de todo. Pero vamos, hay gente que lo está consiguiendo y múdicamente además. Ajá. Bueno, yo tengo que contarte que estuvimos en la presentación del disco en la FNAC de, a ver, ¿cuál fue? La de Leganés, ¿no? Sí. En la de Leganés, vale. Digo estuvimos porque no vimos nada. Porque era absolutamente imposible, vamos. Ya. Imposible, tío, pero a mí lo que me moló del tema fue los caretos de la gente de la FNAC. Porque yo he estado en varias presentaciones ahí en la FNAC de grupos normales, que no son de rap. Y claro, pues va, pues eso, 20, 30 personas, 40. ¿Eh? Y de repente ver la cara que tenía la gente con todo aquello lleno desde una hora antes. 400 y pico personas, sí. Acojonante. ¿Era para verlo? Si es que no hay nada como hacerlo gratis, se te llega todo siempre. Sí, sí, pero las otras presentaciones que yo he visto también son gratis y van 30 personas. Ya, sí. Bueno, es que además nosotros te he dicho que somos sexys. Sí, está claro. Claro. Está claro que es por eso. Y la gente además, con lo que te decía antes, va con las expectativas, ¿sabes? De que hemos hecho correr la voz de que luego todos los conciertos acaban en orgía. Pues ese tampoco, ¿eh? Claro, entonces. Claro, y no, ¿ese tampoco por qué? ¿Porque era gratis? No, porque eran muy pequeñitos todos. Ah, bueno. Tenían todos como 15, 16 años y claro. Que, bueno, había alguna que no lo parecía. Que dice, madre mía, hija mía de mi vida, que te dan de comer. Pero vamos, no. Y aparte dijimos que se cortaran porque estábamos al lado de la librería, había señores mayores y tal. Bueno, claro. Una movida. Sí, pero que... Empezar a tirar la ropa por ahí y tal. ¿Os pasó en todos los sitios, en todas las SNAF igual? En todos los snacks, sí. Sí, exactamente igual, ¿no? En todos se ha liado parda. De hecho, en el el siguiente que hicimos fue el de la Gavia este, que también se llenó hasta los topes, tanto que estuvieron a punto de cortar la firma de discos de después. Joder. Por la aglomeración de gente. Y en el de Madrid, que ya fue la polla. O sea, el de centro, el de Callao. El de Callao ya, vamos, imposible. La cola llegaba hasta la mitad de la calle Preciados. O sea, liaste la misma que Manu Chao hace unos años. Pues más el o pobre menos. Tuvo que salir a la calle a tocar porque si no allí había una... Sí, la cola llegaba hasta la mitad de la calle Preciados, casi hasta Sol. Madre de Dios. Y hubo que hacer dos pases. No se hizo firma de discos porque no era... Era imposible, vamos. Imposible. Estaríais allí firmando discos todavía. Entró toda la gente, se echó a la gente, entró la siguiente tanda y aún así se quedó gente fuera. Joder, qué fuerte. Bueno, y ahora viene la gran pregunta, la de siempre. Esta. ¿No hay conciencia de lo que mueve el rap porque la mierda de los medios de comunicación no lo utilizan, no lo sacan en ningún sitio? Yo creo que en este momento en España la industria de la música está manejada por gente que está todavía... leyéndola con códigos del siglo pasado. Sí, del 19, decir, del 19, no del 20, el 19. A esto me refiero, y del 18 también. Entonces, hoy en día tenemos una serie de dinosaurios sentados en los sillones de las grandes compañías que sinceramente, bajo mi humilde opinión, podrían irse a tomar por el puto culo con su puta madre los hijos de la gran puta. Esto dicho desde el respeto y el cariño. Y el cariño. ¿Vale? Sí. Sin ser malo. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día a mí me contaban la anécdota de hace poco fueron a Universal. Yo tengo un colega que ha estado, tengo colegas y gente que trabajan y que están alrededor de la peña de Universal, de Sony, de tal, de cual, de distintos sellos. Y me decía, dice, tío, una auténtica vergüenza. Fueron a los Cadillacs o los, no, los Sidecars, Sidecars, sí, me parece, Sidecars. Un grupo de pop que son los hermanos de Pereza, que uno de ellos es el hermano de Pereza, un rollo así. Sí. Fueron ahí a Universal y bajaron corriendo hasta la parte del parking los directivos a subirles, a acompañarles, a tal, ahí, como si fueran la polla, porque son los Sidecars, que son los hermanos de Pereza, que son, que es un grupo de pop, que tal, que lleva vendidas 3.000 putas copias de mierda, ¿vale? Y fue Pepe King con 10.000 copias y Pepe no le hizo King. Caso ni Dios. No me lo puedo creer. ¿Me entiendes? Entonces, es que a mí me subleva. El otro día, hace poco, estábamos, salió nuestro vídeo en una página web, la del 20 minutos. Sí. Y estaba compitiendo en aférrima competencia con una tía que se llama Blanca Casañas, creo que es una cosa así. Que la tía es, pues eso, representa la España tal y como yo lo veo a nivel musical hoy en día, que es una maruja haciendo una versión de una canción de un tema de Rafael, del que sabe nadie, para una telenovela que encima se llama La Criada. Es que más toma típico ya. Y más así toma no puede ya, ser, tío. Toma ya. Y era el número uno hasta que llegó Duokie, claro. Claro, y aplastó. ¿Vale? Cuando llegamos nosotros la dimos por el culo todo lo que quisimos y algo más. Pero, tío, la gente estaba, había tenía como un foro el sitio y la gente estaba diciendo, pero ¿cómo puede un grupo de rap superar a esto? Pero, a ver, una canción melódica y te metías en el, te metes en el YouTube, tío. Sí. Y los días que hubo esa movida. Sí. La tal Blanca Casañas está, que yo no me meto con ella ni quiero menospreciarla, ella hace su música con toda su pasión y todo su tal, pero tío, seamos sinceros, es música que está obsoleta a día de hoy. Pero si a mí lo que me alucina es que se pueda ningunear a tantos millones de personas. Ahí es a donde eso voy. Es lo que yo alucino, ¿no? Es que no yo lo entiendo. Y dije, pero bueno, vamos a ver quién es la Blanca Casañas esta, por curiosidad, ¿no? Por ver quién es, tío, que la gente está aquí como defendiendo la ultranza. Luego me enteré de que resulta que la gente que está metida en los foros de ahí son gente de compañías discográficas. Claro. Y estaban poniéndola como si fuera la polla, me metí en el YouTube y su vídeo tenía 4.400 visitas. Claro. Claro. Justo el día que el nuestro tenía 440.000 visitas. ¿Vale? O sea, multiplica por 100.000. Muchas veces más. Oye. ¿Entiendes? Entonces, oye, lo que me locus. Jode es que a día de hoy las compañías discográficas españolas siguen estando llevadas y manejadas por gente que tiene una mentalidad del siglo pasado que no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle, de verdad. ¿Me entiendes? Mira, ahí tienes un título buenísimo. Multiplica por 100.000. Multiplica por 100, ¿verdad? Multiplica por, no por 100, por 100.000. Sí. Multiplica por 100.000. Bueno, no sé si Aarón quería preguntarte algo. Aarón, ¿tienes dispara, otra ahí? Aarón, que te tengo miedo, Aarón. Cuidado, ataca. ¿Cuál es la canción? ¿Verdad? Sí, dale. ¿Cuál es la canción de Cerebri Mortis que más te identifica? Ay. Uf. Ouch. Mira, sinceramente, en este disco me siento padre de todas al 100%, tío. Es que me gustan mucho todas. O sea, tengo que decir que este disco yo disfruto mucho oyéndolo. ¿Sabes? Me encanta, tío. Me encanta este puto disco. Joder, pues eres al contrario que todo el mundo. Porque todo el mundo dice, no, yo lo último que he hecho no lo oigo porque, claro, lo he manejado tanto, tal, no sé qué. El rollo uy, tópico. Yo me lo... Mira, con el 21 centímetros, para ir al gimnasio me lo ponía. O sea, si un día necesito, estoy un poco bajo de tal, me voy al gimnasio, me pongo todo el peso con el que doy y me pongo el 21 centímetros. Y con este igual, tío, yo me lo paso como un puto enano. Estoy de bajón y me pongo mi disco, ¿sabes? qué bueno. Quizás sea un poco ególatra, pero es que de verdad me parece un disco divertido. Creo que, mira, si te digo mis favoritas, las que más me gustan, creo que van a ser 7, 8 de 14 que son. Mira, yo creo que, sobre todo, Pistolas de Agua, Rap y Chimpancés, y Si nos oyen gritar, quizás serían así las que más me gustan, pero es que luego, quien se apunta me parece un pepino. Venga, elige una, Pistolas de Agua, por ejemplo. Venga, pues ponemos un poquito de Pistolas de Agua. Dale, caña, nene. Venga, ahí va. Sí, yeah, bien, la cosa está. bien sencilla. A ti te gusta el rap, al rap ni tú ni tu pandilla. Tú eres al hip hop, lo que a mis huevos las ladillas. Tú no eres real, reales son mis zapatillas. Tú eres falso como un euro de madera. Malo como un ataque de diarrea con alergia en primavera. Los hay que buscan beef para estar en cartelera. Los MCs en mi escritorio los mando a la papelera. Es la era del engaño entre los hombres. Cualquier idiota con internet puede hacerse un nombre. Si el ritmo lo pide, habrá competición. Si buscas guerra, solo será una ejecución. Tú eres un fracaso, un coñazo, un con, como el esbirro de los malos de una peli de acción. Soy el hijo de puta que trae el hardcore. Vete a buscar a tu puta madre como Marco. No tienen nada que ofrecer. Nadie es mí. Son pistolas de agua. No tienes nada para mí. Nada que decir. Son pistolas de agua. Oye, te propongo un plan de rechupete. Métete en el coche con tus colegas y vete. Eres majete, no me malinterpretes, pero aquí no pintas nada hasta que aprendas. Antes ni lo intentes. Muévete, la suerte es para incompetentes. Si actúas consecuentemente, el mundo mira sonriente. Jódete. También los fuertes tienen accidentes. Dadme una púa y verás tus dientes romperse valiente. Si ves un óvalo brillante en el cielo, ves que tu boquilla ha aplastado el sol con los dedos. Desde aquí arriba se puede oler vuestro miedo. Creo mi credo, nervioso vos tira torpedos de nuevo. Tacaño, que no cagas por si luego tienes hambre. Déjalo, coño, que no me acuerdo de tu puto nombre. Soy el hijo de puta que trae el hardcore. El que dejó todos tus vaciles en un charco. No tiene nada que ofrecer. Nadie de ti. Son pistolas de agua. No tienes nada para mí. Nada que decir. Lo que pienso de lo que piensas de mí. Que si no pensaras tanto vivirías mejor. En fin, piénsate dos veces lo que vas a decir. Amigo, cósete la boca al culo antes de seguir. Aquí no tienes crédito. Mi grupo escupe en cada párrafo. Mierda gigante y te hace sentir como un átomo. Tengo el estilo que seduce. La mierda que cruje, si quieres puedes repetir como un buffet. Piénsalo, o sacar discos te compensa. Tantos meses de curro para 60 minutos de mierda. Amo a mi familia, soy un matado sin preparación. Con la voz de oro como Ted Williams. He dormido demasiado hasta los 11 y ahora lo compenso los sábados por la noche. Cáncer de verdad no hablan tanto. Deberían preocuparte más el cómo y el cuándo que el cuánto. No tienen nada que ofrecer. Nadie de ti. Son pistolas de agua. No tienes nada para mí. Nada que decir. Son pistolas de agua. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El callejón del hambre. Y bueno, al hilo de lo que le dice el niño al papá aquí de la música en lata, Aarón tiene otra pregunta. A ver, Aarón, le ataca. A ver. ¿Por qué decidisteis cambiar de las bases noventeras a otras más modernas, más...? Pues porque hay que renovarse y morir, que decían los japoneses. Nosotros, bueno, ya el disco anterior, 21 centímetros, estaba bastante más evolucionado. Incluso el non-freno sonaba más moderno de lo que sonaba barroco, que es posterior. Pero fue un poco hecho a propósito, fue hecho a posta. El barroco queríamos, de repente estaba yo por aquella época justo, el barroco lo produje yo casi entero. Y por aquella época estaba flipado con el productor este americano, con RJD2, y quería hacer una cosa así, que sonara rancio, que sonara como antiguo, todo con las baterías ampliadas de temas de rock antiguos y cosas así, para que sonara muy orgánico y muy rancio. Entonces, el barroco a nivel producción supuso un paso adelante en la manera de componer, pero un paso atrás como una mirada hacia atrás en el tipo de sonido. Ajá. Pero es que a mí me gusta en cada disco cambiar. Si tú te oyes nuestros discos, no tienen nada que ver uno con otro, ¿sabes? Son sí. A nivel musical, nuestro nexo de unión entre disco y disco es la manera de rapear y las temáticas y nuestra manera de comportarnos con el micro. Pero los discos van evolucionando mucho musicalmente y creo que es lo interesante. Lo interesante de un artista es ver cómo evoluciona, ¿sabes? Y aparte ahora queríamos... El disco anterior era muy bestia, muy no era tampoco muy oscuro, pero era un poco más oscuro y tal. Y para este, pues queríamos algo divertido. Queríamos. A mí me gusta. Yo hago los discos para salir a los directos y para correrme la juerga y para correrme el fiesto. Y para las orgías de después de los conciertos. Y para ¿no? las orgías de después de conciertos. Bueno, pues, a ver si suerte, coño, y pillo alguna. Todavía, pero por cierto, ya puestos, os invito a todos a que el 19 de junio vengáis a la sala Heineken. Ajá. Que vamos a hacer la presentación oficial del disco. A sudar. Claro, y esta vez sí va a acabar en orgía, porque nosotros, yes. De hecho, yo me llevo el tanga de leopardo y las botas de cowboy, que es una cosa que hago única y estrictamente cuando sé que va a acabar la noche de un modo medianamente digno. Yo me voy a llevar las espuelas de plata, que siempre me dan buen resultado. Uy, creí que ibas a decir las esposas. No, las mía, espuelas este de sí plata. Este va en plan hardcore, sí, señor. No, yo las espuelas de plata, que es lo que se me da bien. Muy bien. Dale, caña. Bueno, llegamos al punto en el que te vas a dar un disfrute. Sí. Y aquí siempre el entrevistado tiene un derecho a gustazo. Sí. Bueno, pues cuéntanos qué es y por qué, a ver. Pues mira, el gustazo yo, de hecho, había intentado prepararlo yo, que te me dijeron que a ver si lo podía preparar y te iba a preparar... otra cosa, lo que pasa es que no fui capaz de encontrarlo, porque yo soy muy aficionado a las artes marciales y al boxeo y al valetudo y todo esto, y quería haber conseguido un combate que hay por ahí de un tío que se llama Fedor Emelianenko, que hace poco peleando con un tío le hizo un KO de esos que sonó la hostia increíble. O sea, que era un ouch, pero de verdad, ¿no? Era un ouch de verdad, ¿sabes? Pues una hostia de un tío de 110 kilos, para que te hagas una idea. Madre mía. Pero como no conseguí encontrarlo, la opción B que tenía era esta, que es una de mis películas favoritas, que se llama Blade Runner, y que tiene un final que es mítico y que ha pasado a la historia, y que yo cada vez que lo oigo todavía se me ponen los pelos de los huevos de punta. Bueno, pues no sé si llevarás el tanga de leopardo o no, pero sí. Dale de tus huevos porque se te van a poner de punta. Ahí va, esto es para ti, el gustazo de Locus en el Callejón del Hambre. Sí, dale, sí, calla. Es la escena esa en la que en el único momento de la película que se ve un cielecito azul, un cachito solo. Sí. Esa es, ahí va. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, ¿qué, Locus? Cuéntanos cómo tienes los pelos de los huevos. Me parece una auténtica maravilla, porque la interpretación del tipo este... De Klaus Kinski. No, hombre. No. Es el Ruderhauer, tío. Eso. De Ruderhauer, la interpretación de Ruderhauer haciendo de replicante en esa peli me pareció soberbia. La frase, toda la frase del final, todo cuando al final te das cuenta de que sí es un robot, pero... Le han dotado de inteligencia artificial, de una inteligencia artificial tan avanzada que han conseguido crear sentimientos, y cuando le dan sentimientos, el tío lo único que quiere es vivir y seguir sintiendo y seguir disfrutando de eso. Y claro. Al final se da cuenta de que todos esos momentos van a desaparecer y dice, joder, tengo una colección de sentimientos, de recuerdos, de tal, que va a desaparecer. Y justo el tío está lloviendo y dice como lágrimas en la lluvia. Y justo por eso hace esa parada, desaparecerán como... Joder, como lágrimas en la lluvia, que es donde estamos, ¿sabes? Claro. Y me parece impresionante. Esa película siempre me ha gustado, pero ese final me parece brutal, tío. Y la música de Vangelis es bestial. Y la música, la banda sonora de Vangelis, que es una maravilla, efectivamente. Bestial. Bueno, pues este ha sido el disfrute de Locus en el Callejón del Hambre. Para mí ha sido sorprendente. Me parece un detallazo por vuestra parte. No esperaba una cosa como esta, de verdad, de ninguna manera. ¿Ah, no? No. Bueno, la otra opción era la del puñetazo de Federer y Milanenko, ¿eh? O sea, que no sé yo. Ahí está la mezcla. La diferencia es mucha. Mucha la diferencia. Pero, bueno. Me parece un detallazo, ¿eh? Lo del gustazo, de verdad que es de las cosas más chulas que me han hecho así en un programa de radio. Pues te has escapado de una que hemos estado preparando y se nos ha jodido. Pero ay, a lo mejor ya te pillamos otro año. Bueno. En otro momento, ¿vale? Cuando queráis. Vale, vale. Bueno, pues una maravilla tenerte aquí esta noche con nosotros. Igualmente, Aarón, encantado, caballero. Diga usted algo. La última pregunta. Ah, que tienes una pregunta todavía. No me joda, flipado. Pero tú me estás buscando, ¿o qué? Sí, yo creo que sí, a ver, cuéntame. ¿Por qué le pusiste al disco ese nombre? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen todos, pero es una pregunta buena porque entiendo que el nombre es rebuscado. De Cerebri Mortis, realmente De Cerebri Morbis, es el nombre de un libro de medicina del siglo XVIII, una cosa así, que era un libro de medicina, pues eso, de cuando se hacía el libro de medicina en el siglo XVII y siglo XVIII, que era, pues si un tío tiene somnolencia, se le propina una descarga eléctrica. Si tiene ataques de histeria, se le hace una trepanación y se le arranca un cacho cerebro. Pues de esa medicina popular, ¿sabes? Antigua. Sí, que era buena. Como, tío, si es que no sabe de medicina, de verdad. O sea, no entiendes los problemas de la gente y les estás operando a lo burro, ¿sabes? Que luego ese libro lo lees hoy en día y es un tratado de todas las cosas que no se deberían hacer por puto desconocimiento. Y además a nosotros nos servía un poco para jugar con el hecho de todo lo que está pasando hoy en día, que yo creo que las cosas no es que estén peor que nunca, que también, sobre todo aquí en España, sino que una auténtica vergüenza las cosas que nos están haciendo nuestros dirigentes y cómo se comportan con nosotros, y es una auténtica vergüenza ver cómo el pueblo sigue callado. Bueno, ya estos días por fin parece que la gente se está levantando solo para decir de qué vais, ¿sabes? Pero yo veo cosas como lo de la ley Sinde, la ley antitabaco, lo de los trajes del CAMPS, y que sigan diciendo, no, venga, no, si yo sigo aquí, si yo es que soy de puta madre, cosas así que dices, debería levantarse el pueblo, no, deberían colgaros del palo mayor, ¿sabes? Del árbol de la Plaza del Pueblo, tío. Sí, parece que nos tienen que pegar del todo ya para que alguien levante. Claro, algo, ¿no? Tío, claro, entonces hay como una especie de eso, de muerte cerebral, de que la gente no hace nada, se calla, se tal, y mira, así os sacan el disco y la gente empezará a hacer manifestaciones. Toma ya. Habría que llevárselo a los que están ahí en la Puerta del Sol, a ver si... Realmente el título, si tú además oyes el disco, es un disco que gira en torno al levantamiento, la canción de Sopayaso trata sobre eso. Si tú me sigues pegando, antes o después me levantaré y te partiré la cara, si me sigues tocando los cojones, o a mí o a cualquiera, y encima te lo tendrás ganado, ¿sabes? Entonces todo el disco gira un poco en torno a eso, y el título era pues un toque de atención en ese aspecto. Bueno, pues nada, después de ver por dónde venía el Cerebri Mortis y el Cerebri Morbis y la gente que está en el movimiento, o sea que ya le han puesto nombre, ya se llama 15M. Se llama 15M, ya en todos los periódicos pone un nombre, ¿vale? ¿De qué? ¿De 15 de mayo, no? 15 de mayo. Vale. No sé si serán 15.000 mierdas las que tenemos que tirar a la gente. Sí, para que se despierten. Decir, pero bueno. ¿No? Pero bueno, y el 15M sirva para algo. De los 15 millones de mierdas que nos hemos tenido que tragar, ¿no? Exactamente, de las anteriores, de todos estos añitos. Bueno, pues, Locus, de verdad que ha sido una maravilla tenerte esta noche aquí. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado un montón y hemos dicho muchas palabras malas, que nos gusta decirlas. A ver, cataculo, pedopis, es importantísimo. Es importantísimo. Vamos a decir una más, venga, puta. Esa ya la hemos dicho. Ah, ya la hemos dicho. Claro, puedes decir alguna inventada, como por ejemplo costroño. ¿Costroño? O recontracostroño, que es todavía más... Recontracostroño me suena de pueblo ya. ¿Verdad? La señora con boina. La señora ya con boina, ¿vale? Bueno, pues yo te voy a decir una que decía mi hermano cuando era pequeño y que nadie sabía qué significaba, pero que cuando él la decía y te miraba la cara sabías que era algo muy malo, ¿vale? Te miraba y te decía, jatalá camindango. Jatalá camindango. Camindango. Y decías, hostia, lo que me acabo de decir. Hostia. ¿Vale? Y después de eso, macho, te despido que tenemos que seguir con el programa, ¿vale? Caballero, nos vamos con una canción que es El Golpe Total, que se llama así. ¡Bum! Bueno, Aarón, así despídete, venga. Aarón L, dale. Venga. Bueno, pues adiós, que ha sido un gusto tenerte. Igualmente, Aarón L. Ahí va, chao. ¡Ey! ¿Cuántas mierdas barrerías del planeta? ¿Cuántos motivos tienes para cerrar? Actúo por instinto, díselo. No quiero ver volar, tío, díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Actúo por instinto, díselo. No quiero ver volar, tío, díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. La música de España es un mercado.